la estación que suena. Lo que la gente quiere. La estación que suena. Lo que la gente quiere escuchar. En todas partes. Amigos con derecho. Vos sos el número uno. En todas partes. Vos sos el número uno. W96.1 FM. Esta es una radio. Con un staff de jóvenes totalmente diferente. Con una variada y sólida programación. Con la esencia de la FM. Hola a todos los que nos escuchan. Espero estén teniendo un excelente día. Yo soy Alejandra Ábalos. Y estamos de vuelta en Marketing 2.0. Gracias por acompañarnos en este segundo podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante, el consumidor ecológico. La contaminación en el planeta es algo que nos afecta a todos, pero como sociedad tenemos la responsabilidad de ayudar a realizar un cambio. Bueno, antes de iniciar con este increíble e interesante tema, queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Instagram nos encontramos como merca-mviente, Facebook como Mercambiente y Twitter como Mundo Verde. Muy bien, entonces sean bienvenidos y comenzamos con este tema. Iniciamos con la pregunta que muchos de nosotros hemos escuchado y nos han preguntado o lo hemos pensado. ¿Qué es la ecología? Demos una pequeña definición de lo que los diccionarios nos brindan. Bueno, de acuerdo al diccionario, ecología se define como la rama de la biología en la que se estudian y analizan las interacciones entre los seres vivos con el hábitat. Bueno, creo que aquí nos lo explican de una manera muy concisa y entendible. Podemos entender que la ecología es la forma en la que el ser vivo y la naturaleza, el medio ambiente, trabajan en conjunto, sin dañarse el uno al otro. En los últimos años, con todas estas tendencias que se han estado generando, hemos estado cada vez más metidos en este tema de cuidado del medio ambiente. Pero en realidad este tema lleva muy poco. Creo que a lo largo de la vida de los seres humanos, de toda nuestra evolución, hemos tenido muchos errores que hemos dañado al medio ambiente. Pero esos errores nos han ayudado a aprender ahorita, a conocer ahorita qué cosas sí hacen bien al medio ambiente y cuáles no le causan al medio ambiente un daño. Hemos visto actualmente que hay cambios más efectivos o virales que muestran que la sociedad se ha estado preocupando más sobre lo que nos rodea. En los últimos 20 años se han presentado cambios climáticos tan drásticos que solo son consecuencias de cómo hemos estado llevando al límite a la madre tierra. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que hasta que no han ocurrido estos acontecimientos drásticos, nos hemos dado cuenta que o nos hemos puesto a tomar acciones que nos ayudan a proteger lo que nos queda del planeta. Ya después de tantos años de dañarlo, ahorita es cuando estamos tratando de realizar apenas los cambios que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Bueno, y esto nos lleva a la siguiente pregunta y ya metiéndonos un poco más al tema. ¿Sabemos a qué se refiere el concepto de consumidor ecológico? ¿Lo has escuchado antes? Si te encuentras al inicio del camino donde te interesa convertirte en un buen habitante de la Tierra, pero no sabes cómo, pero quieres llegar como a ser esa parte pequeña del mercado que está realizando conciencia para poder salvarlo, la siguiente definición te va a ayudar a aclarar un poquito más cómo convertirte en un consumidor más comprometido, un consumidor ecológico. Entendamos que como consumidor ecológico es aquel comprador consciente y sensible de las repercusiones de sus hábitos de consumo que imponen sobre el desarrollo sostenible de la región donde viven. Este tipo de consumidores valoran la calidad de vida en términos de respeto del medio ambiente, la utilización responsable de los recursos naturales, el cuidado de la salud y el bienestar de la comunidad. Bueno, y ahora hablemos de cuáles han sido los detonadores, cuáles son las razones por las que esta tendencia se ha vuelto tan arraigada y tan adaptada a tantos consumidores, a tantas personas. Uno, La mercadotecnia ecológica. Esta ha redireccionado a lo largo de su evolución, ha redireccionado las necesidades de los consumidores a adaptarse un poquito más a los productos amigables con el medio ambiente. También la calidad y la productividad. Las empresas deben buscar cómo brindar productos con la mejor calidad, pero también ayudando al medio ambiente, lo cual esto pues sabemos que les ayuda no solo a vender más, sino a mejorar muchísimo más su imagen con el consumidor. También la accesibilidad a adquirir transportes menos contaminantes. Hoy en día podemos ver que cada vez escuchan más las tendencias hacia los automóviles eléctricos, que pueden cumplir la misma función que un automóvil común, pero esto ya lo eligen más los consumidores por ser este tema que estamos tratando, que más comprometidos con el medio ambiente. También fomentar el uso del transporte, como la bicicleta. Podemos ver que hoy en día León ha tenido una evolución en este tema, porque ha puesto bicicletas en toda la ciudad, bueno, en el centro de la ciudad. Y esto nos fomenta más a una movilidad. Ay, no, me estoy haciendo bolas. También últimamente hemos visto cómo se ha fomentado más el uso del transporte, como es la bicicleta, y la búsqueda de energía alternativa, que no afecten tanto al medio ambiente. Podemos ver que la energía solar, las energías limpias, actualmente se están volviendo un poquito más accesibles para el consumidor. Pero tenemos muy poca ayuda en el aspecto de generar un buen hábito para ser un buen consumidor ecológico, ya que las empresas tampoco ayudan mucho a conseguirlo. Por ejemplo, ¿sabías que el continente europeo es donde surge este movimiento? Y México está atrasado por 30 años. ¿Qué estamos esperando para cambiar? ¿Qué nos hace falta para cambiar estos hábitos tan dañinos? No solo para el medio ambiente, sino a lo largo nos van a hacer daño a nosotros también. Tenemos tantos años de diferencia que quizá para cuando querramos cambiar ya no lo podremos hacer. Pues bien, yo te comento las características que un consumidor ecológico debe tener por si te identificas a alguna o por si quieres sumarte a este movimiento. Bueno, 1. El ser joven es más fácil que te sientas identificado con el movimiento, aunque hay un porcentaje más alto que lo lideran las personas mayores. Entre mayor sea tu nivel de educación, te identificas más con el movimiento, pues sabes cuál es el riesgo en el que nos encontramos. Les parecen más confiables los alimentos naturales. El consumidor ecológico no solo se limita al consumo, sino trata de transmitirlo. Ahora ya que tenemos las características de los consumidores ecológicos, te comentamos algunos tips para que inicies con algunas actividades para que puedas adquirir nuevos hábitos. Tal vez estos te pueden parecer un poco difíciles al inicio, pero estarás de verdad ayudando al planeta. Recordemos que las pequeñas acciones hacen grandes acciones. Sumar a más personas a este movimiento, a esta tendencia, a esta forma de pensar, nos ayudará a recuperar todo el daño que le hemos hecho al planeta, a mejorar un poco. Bueno, comenzamos. Debes evitar el uso del coche. En estos tiempos es indispensable para muchos el uso del coche. Pero ¿sabías que en ocasiones solo es una persona quien se transporta en este coche? Te recomendamos que si tienes algún otro medio de transporte en el cual moverte, lo intentes. Ayudarás a disminuir el impacto ambiental. No olvides que también te ayuda a ahorrar un poco más. Elige productos locales. Los productos importados implican un transporte que daña nuestro planeta, mientras que los locales son frescos, tienen una mayor durabilidad y apoyas a los comercios locales. ¿Qué mejor que hacer crecer la economía de tu estado o de tu ciudad? Y claramente lo que nos han estado recomendando por mucho, mucho tiempo, no te olvides de usar tus bolsas reciclables. Con esto disminuirás el uso de las bolsas de plástico, que también dañan muchísimo el medio ambiente, no solo al hacerlas, sino también al desecharlas. Tardan muchísimos años en descomponerse, en que planeta pueda digerirlas. Todos hemos comprado por impulso. ¿Qué te parece la idea de hacer compras inteligentes sin gastar en cosas que no utilicemos en este momento? Ahorramos dinero, espacio y evitamos el desperdicio de productos. Recuerda que al momento de realizar tus compras, checa que tus productos sean sostenibles, revisa sus etiquetas y ayuda a ser más amigable con el planeta. Reutilizar. Reutiliza productos o algunos materiales. Hazlo. A veces desechamos productos o materiales que nos pueden servir para distintas actividades, incluso los envases de algunos productos que compras. Puedes reutilizarlos para muchísimas otras cosas, manualidades incluso. Hay muchísimas formas de reutilizar y no desechar tan rápido tus productos. Procura también comprar productos biodegradables. Ya existen muchísimos productos que se desintegran fácilmente. Y algunos no son tan caros, son más accesibles. Cada vez se vuelven un poquito más accesibles para cualquier consumidor. Ahora ya que sabemos qué es un consumidor ecológico, qué características tiene y cómo podemos llegar a hacerlo, no olvides de poner tu granito de arena. Recuerda que todos habitamos este planeta y que con la actividad más insignificante para algunos puede ser la huella que dejaremos en esta tierra. No esperemos a que se lleguen más cambios climáticos. Hagamos cambios significativos desde hoy. Hemos llegado al final de este pequeño podcast. Espero te haya gustado. Me despido, soy Alejandra Ábalos. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el siguiente episodio con un nuevo tema y con ganas de cambiar el planeta a un lugar mejor donde vivir. Hasta la próxima.